Gracias a toda la gente por participar en esta grabación en vivo de la barra. Ahí va. ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Que siga, sigue el baile! ¡Que siga, sigue el baile! ¡Que no se acabe el baile! ¡Que no se acabe el baile! ¡Que siga, sigue el baile! ¡Que siga, sigue el baile! ¡Que no se acabe el baile! ¡Que no se acabe el baile! ¡Levantando las manos! ¡Levantando las manos! ¡Y sígalo bailando! ¡Y sígalo bailando!